bienvenidos a este octavo canto del ritual, señores. En esta ocasión vamos a tratar la temática que gira en torno a Fausto y el pacto con el diablo, también conocido como pacto faustico o faustiano, como algunos lo llegan a mencionar, que es un referente cultural muy extendido en la civilización occidental. En esta clase de pactos tenemos la presencia preponderante de un demonio, manifestada sobre todo en la leyenda de Fausto y la figura de Mefistófeles, común en toda esta cuestión del folclore cristiano. Una vez más, este canto no es para cristianizar ni nada de eso, sería una estupidez tratar de hacerlo. Pero es una cuestión que se llega a tomar mucho dentro del esoterismo, el ocultismo. Y bueno, hay algunos mitos y realidades acerca del pacto diabólico, algunas cuestiones que Hollywood se ha tratado de pervertir o perturbar, y cuestiones que mantienen un carácter ocultista esotérico, como iremos viendo más adelante. Bueno, comenzamos esto con Phonic, esta banda, y su track Satan's Horns, una rola que pertenece al soundtrack de Freddy contra Jason, y bueno, es parte del EP que lanzará esta banda en 2003, titulada Satan's Horns, que enteramente está dedicada a esta cuestión de la película de Freddy contra Jason. Así que vámonos con algo más, señores, y regresamos para comenzar a hablar del pacto con el diablo. desde tiempos inmemoriales. Se considera que el pacto con el demonio constituye el más poderoso hechizo de magia negra desarrollado por la humanidad. Su propósito era satisfacer cualquier deseo del beneficiario o beneficiarios, desde cuestiones estrictamente personales como amor, dinero, belleza o salud inclusive, hasta grandes asuntos de empresa o estado. En el pacto con el demonio, los beneficiarios contrataban sus servicios, los servicios de un brujo o nigromante para que realizase un sacrificio ritual de invocación demoníaca. A cambio de este sacrificio, el demonio o demonios involucrados proporcionaban al beneficiario todo lo que hubiera pedido en un breve lapso de tiempo. El pacto con los demonios fue utilizado excesivamente por babilonios, fenicios, minoicos, celtas, daomeyas, mixtecas, mayas, aztecas y toltecas incluso, así como por numerosos pueblos europeos posteriores a la colonización romana. Todas estas civilizaciones crecieron y expandieron mientras mantuvieron esta tradición arcana, agonizando en el momento en que la adulteraron o inclusive abandonaron. Otras culturas que practicaron el pacto con los demonios en su origen, pero luego se lo prohibieron a sí mismos y a los demás, una vez su poder quedó establecido, fueron los egipcios, acadios, chinos, prerromanos, judíos e indios, entre otros. Así eliminaron toda posible competencia futura. El pacto con los demonios, en formas cada vez más adulteradas e ineficientes, pudo sobrevivir hasta mediados de la Edad Moderna. Hay quien afirma que se sigue practicando en algunos ámbitos privilegiados de las sociedades contemporáneas para obtener y aumentar su fortuna, éxito o poder. Sin embargo, se puede afirmar que la mayoría de las acusaciones actuales son resultado del moralismo y la superstición. En la mayoría de las religiones monoteístas, sobre todo la judeocristiana e islámica, se considera convencionalmente que pactar con el diablo implicaría la condenación eterna del nigromante o beneficiarios. Sin embargo, esto solo sería cierto si se diesen por válidos los presupuestos teológicos y morales de estas religiones. A todas luces, las decenas de culturas que utilizaron el pacto con los demonios para prosperar, sobrevivir y vencer no habrían estado de acuerdo. a esto, tenemos a Fausto, personaje de ficción protagonista de varias obras literarias y musicales, inspirado en un mago que se supone vivió entre el siglo XV y XVI. El Fausto histórico nació probablemente en 1480 en la ciudad de Knittlingen, situada en el actual estado alemán de Baden-Württemberg. Se dice que murió en 1540 en Staufen, in Brisgau, quizá debido a una explosión durante un experimento con sustancias químicas. Se supone que vivió en Colonia, en Leipzig y en otras ciudades. Su nombre pudo ser Georgius Faustus. Se dice que Philip Melanchthon, el gran reformador, afirmaba haber conocido en persona a Fausto. Según Melanchthon, el lugar de nacimiento de Fausto había sido un pueblo llamado Kundling, no lejos de Bretten, el lugar donde él nació. Decía que Fausto andaba siempre con dos perros que eran, en realidad, demonios. En 1587, el librero Johann Spies de Frankfurt del Meno publicó Historia von die Johann Fausten, de un supuesto autor anónimo proveniente de Espira. Esta versión es conocida como el Fausto de Spies o Wolfsburg. Aunque no se destaca por su calidad literaria, la obra tuvo una gran acogida por parte del público, por lo que pronto fue traducida en varios idiomas. Es considerada la primera manifestación literaria del mito faustico. En el Volksbuch se narra cómo el doctor Johann Fausten, teólogo y practicante de magia negra, invoca al diablo para tratar de someterlo a sus órdenes. Por medio de un pacto, Mefistófeles, demonio súbdito del diablo, accede a obedecer y dar información de todo aquello que intrigue a Fausto durante 24 años, al término de los cuales el alma de este será propiedad del diablo. Durante esos años, Fausto oscila entre los excesos mundanos y el arrepentimiento. Sin embargo, el diablo nunca le permite llegar al arrepentimiento completo, amenazándolo y atemorizándolo, por lo que, pasados los 24 años, Fausto muere de una manera violenta y es llevado al infierno. Un rasgo particular del Fausto de Spies es la presencia constante del tono moralizador. En su prólogo al lector cristiano, a través de las abundantes citas bíblicas, las amonestaciones presentes a lo largo de toda la narración de las andanzas de Fausto, pareciera ser evidente la necesidad de justificar la publicación de una obra que trataba temas delicados para la moral de la época y que probablemente invitaban al morbo del público a deleitarse, por lo que seguramente desde antes de su publicación ya se antojaba como un futuro best-seller. Thank you. El paganismo no desaparece en Europa hasta el siglo VIII, y su memoria perduró bajo muchas formas de religiosidad popular. Es posible establecer una analogía clara entre los ritos paganos a dioses precristianos, que el mismo cristianismo considera maléficos para obtener su favor y el pacto con el diablo. Especialmente la apologética y demonología cristiana se hicieron hincapié y exageraron los aspectos más siniestros de estos ritos, en particular los relativos al sacrificio humano. Por ello perduraba en Europa el meme cultural de los ritos secretos para obtener el favor de fuerzas maléficas. Obviamente, para los pueblos que supuestamente practicaron el pacto con el diablo y obtuvieron beneficios tan enormes, los demonios no eran tales sino dioses o diosas, desde la perspectiva cristiana. Para invocar correctamente a uno de estos dioses o demonios, es preciso llamarlo por su nombre correcto. Por ello, religiones monoteístas posteriores como el cristianismo trataron de borrarlos o confundirlos bajo numerosos apodos e invenciones. La demonología medieval está llena de estos engaños, incorporando centenares de nombres y atributos que nunca correspondieron a los dioses conocidos como demonios. Un ejemplo de este engaño es el nombre Satán o Satanás, que significa el acusador y sugiere un poder subsidiario al dios monoteísta, o Lucifer, por su parte, que es un nombre latino muy posterior a estas fechas de cuando nació el nombre de Satanás. Lo mismo cabe decir de los símbolos, signos o sellos elaborados por estos demonólogos judeocristianos. En el hemisferio occidental, los dioses o demonios que aceptaban estos sacrificios y aseguraban los deseos de sus adoradores fueron sobre todo una pareja compuesta por la diosa demoníaca Tanit y el dios diabólico Baal Hamón. El culto sacrificial a Tanit, una diosa indoeuropea devoradora de carne y sangre infantil, se pierde en la noche de los tiempos. Por toda la cuenca mediterránea se hallan estelas en su honor y hay figuras similares repartidas entre Europa y el Oriente Medio. Tanit puede ser su origen en la diosa ugarítica Anat, un nombre que procede directamente de la prehistoria. Tanit ha sido probablemente la más poderosa de las diosas demoníacas a las que dirigir las invocaciones y sacrificios. Ella sería la embajadora del demonio supremo, Baal Hamón, un dios semítico de origen babilonio conocido en Fenicia por el nombre de Moloch. Sin embargo, muchos autores ven en esta asociación un intento de someter a la poderosa diosa primigenia indoeuropea Tanit al machismo patriarcal representado por un dios semita posterior. Se cree que originalmente Baal Hamón era un auxiliar local de la diosa Tanit. Más interesante, en cambio, resulta la invocación de Belzebú, o Baal Zebú, el señor de las moscas, pues se deriva directamente del superdemonio babilónico Pazuzu. Pazuzu es análogo a varias deidades célticas y germanas y fue representado en la conocida película El Exorcista. En la India, las diosas Shakti y Chandri aceptaron sacrificios durante milenios, y en la América precolombina destacan los nombres de Cha'ak en maya, Tezcatlipoca, Tlaloc y sobre todo la diosa Tosi, un complejo nombre azteca-tolteca, que guarda sorprendentes similitudes con la Tanit indoeuropea. Por su parte, los africanos sacrificaban al dios Yoruba Odudua, que pasó casi sin cambios al vudú y a las religiones como el anago, oyotunji, candomblé, luz lukumi, santería, orisa, umbanda, winti o obea. Yeah. En 1592, tan solo 4 años después de que Spies publicara la historia von D. Johann Fausten, Christopher Marlowe, joven escritor contemporáneo de William Shakespeare, escribió el drama de The Tragical History of Dr. Faustus. Basado en la traducción inglesa de la historia, el Fausto de Marlowe comparte con el de Spies varios aspectos morales medievales, tales como su aspecto general de la obra edificante y las alegorías sobre la muerte, el juicio final y el infierno, o como un desfile de los 7 pecados capitales. No obstante, en otros aspectos, su Fausto es declaradamente renacentista en cuanto a la utilización de elementos del teatro clásico como el coro, o también por la profundidad psicológica con que Marlowe retrata a su protagonista, un Fausto con una personalidad humanista renacentista. El enciclopedista escritor alemán Gotthold Ephraim Lessing fue el primero en pensar que el personaje se redimiera en un drama del que solo se conoció un fragmento en 1760. Let's El pacto con el diablo consistía en un ritual de magia antigua, cuyo objeto era invocar o evocar a dioses demoníacos para provocar unos efectos tangibles y rápidos sobre la realidad, de tal modo que sus practicantes salieran beneficiados. Normalmente este ritual se plasmaba bajo la forma de uno o varios sacrificios humanos ejecutados por un brujo, bruja o nigromante a petición de los beneficiarios. Se han documentado pactos utilizando animales, plantas u objetos, pero no parece que hicieran más que atraer la desgracia sobre los practicantes. Para lograr los objetivos deseados, el nigromante se aseguraba de realizar correctamente los siguientes pasos. El primero de ellos, definición del tiempo y el lugar. El brujo o nigromante determinaba el mejor momento y lugar para la celebración del ritual, teniendo en cuenta los intereses y limitaciones de los beneficiarios del pacto. El criterio fundamental era que el pacto no pudiera ser interrumpido. Así que en los sacrificios públicos se habilitaba un espacio defendido por guardianes. En los particulares, siempre se optó por elegir un espacio cerrado bajo control total, fuera del alcance de ojos u oídos ajenos y tomando en cuenta todas las medidas necesarias para prevenir cualquier interrupción. De esa manera, se aumentaba el secreto. El segundo punto era la selección de instrumentos. Normalmente los beneficiarios del pacto con el diablo aportaban el lugar y las instalaciones necesarias para su ejecución con seguridad. El brujo o nigromante llevaba consigo el instrumental necesario, que variaba según sitio, momento, víctima y objetivo del pacto. Entre estos se hallaba el filo ritual o azame, que era una especie de daga o puñal, la pócima de poder, la piedra imán, el papel para el manuscrito, los compuestos para la tinta y las atenciones al sacrificio. El nigromante suministraba también las cintas de unión con las que se ataba durante unos minutos a la víctima con sus beneficiarios justo antes de iniciar el ritual, para terminar la sincronización. Existen numerosas supersticiones sobre los materiales necesarios para invocar al demonio, incluyendo algunas sustancias inexistentes en este plano como la piedra filosofal o la hematilla. Nada de todo esto era necesario. El nigromante portaba todos los elementos exóticos necesarios, lo que se incluía en el precio de sus servicios. El tercer punto a considerar era la elección y preparación de la víctima. Hay algo en lo que todas las civilizaciones pactistas coincidieron. Las víctimas sacrificales tenían que ser muy jóvenes, incluso niños. De hecho, a partir de cierto momento se le otorgó gran importancia al sacrificio de vírgenes. A nadie se le escaparán las razones moralistas y patriarcales de esta elección, pero obedece a una razón más antigua y práctica. Es un buen indicativo de la edad correcta de la víctima, puesto que la gente de la época se casaba y dejaba de ser virgen al entrar la adolescencia. Desde siempre, las víctimas más eficaces fueron las que se hallaban en los inicios de la pubertad o en meses o pocos años inmediatamente anteriores a esta. Esto se atribuía a la gran cantidad de energía creativa acumulada para gastarla a gran velocidad durante los procesos de maduración posteriores, y que en esas edades se encontraría en su punto álgido, sin impurezas ni pérdidas. Todo el pacto con el demonio en realidad se habría realizado mediante el aprovechamiento de dicha energía, la más poderosa del mundo humano. Por eso también se prefería a las víctimas delgadas y no muy grandes. Esta energía se hallaría más concentrada y pura en un cuerpo pequeño. Naturalmente jamás se aceptaba a una víctima con taras físicas o mentales de cualquier clase. Esto habría sido un insulto tan grande al dios demoníaco como pretender sustituirla por animales o vegetales u objetos, una receta segura para la catástrofe. En la mayoría de las culturas hubo una clara elección sexista de la víctima, según los propósitos del pacto. Chicos, cuando se pretendía obtener poder político o éxito económico, multiplicación de riquezas, conocimiento científico-técnico, victoria en las guerras o salud masculina no infantil. Los chicos se preferían también para alzar o lanzar maldiciones, bloqueos o mal de ojo. Por el contrario, las chicas, cuando se pretendía obtener amor y buena familia o estabilidad familiar, fecundidad, atracción sexual, suerte en el azar, belleza, juventud, habilidad artística, alianzas sólidas o salud femenina e infantil, las chicas se utilizaban a sí mismo para destruir maldiciones, limpiar bloqueos y anular el mal de ojo. Las víctimas eran aportadas siempre por los beneficiarios, a ser posible de su estirpe, de su zona o entre sus esclavos. De esta forma, la sincronía entre ambos era muy elevada ya de partida. El brujo o nigromante nunca suministraba a la víctima, pues eso habría causado confusión entre los objetos personales y los de sus clientes. La víctima era tratada con gran respeto e incluso veneración desde el momento en que el nigromante la aceptaba. 6 días antes de la ejecución del pacto, se apartaba discretamente a la víctima del mundo y se dedicaba para ello. Se le retiraba toda ropa, calzado y adorno. Se la lavaba exterior e interiormente. Se le hacía un pequeño corte sangrante en el himen o prepucio y se la encerraba en un cuarto desnudo e incluso en una jaula o baúl o en un cajón. Así, declarada para ser el dios o la diosa demoníaca. A partir de ese instante nadie debía tocar nadie ni dirigirle la palabra más que para darle breves órdenes. Algunas culturas tenían rituales de dedicatoria mucho más complejos. En ese momento se iniciaba la sincronización con los beneficiarios. 6 veces al día bebería la orina de los mismos directamente de su fuente. 3 veces al día comería la pócima de poder aportada por el nigromante y 1 vez al día sería lavada de nuevo por fuera y por dentro. Pero no se la volvería a cortar. La noche anterior al inicio del pacto, la víctima era entregada al nigromante para que completara su preparación por sus propios medios, con el propósito de extraerle sangre exaltada para elaborar la tinta del pacto. A la mañana siguiente, la víctima era encerrada por última vez, mientras el nigromante se reunía con los beneficiarios para redactar el manuscrito del pacto y comer. Tras una breve siesta, conforme el sol comenzaba a ponerse, el pacto con el demonio comenzaría. La redacción del manuscrito es parte de los puntos a considerar dentro del pacto demoníaco. El manuscrito demoníaco se redactaba sobre una hoja de papiro, pergamino o papel vegetal, con la tinta elaborada a partir de la sangre exaltada de la víctima, mezclada con los demás componentes. Este manuscrito constituía el libre contrato entre la parte natural y la sobrenatural. Se trataba de un texto sencillo, iniciado con una invocación formal y realizando normalmente una sola petición cortés por cada sacrificio. Al final, los beneficiarios firmaban con su nombre completo. Entonces, el manuscrito se disolvía en alcohol y la disolución se agregaba a la última toma de pócima de fuerza que ingeriría la víctima antes del sacrificio. Un manuscrito a la diosa demoníaca Tanit podía ser tan básico como este, extraído de una estela real. A la dama Tanit, al señor Baal Haamon, se le entrega a su vista a Dila, hija de Bodactart, hijo de An-Baal. A cambio de esta ofrenda, ante vosotros reclama que su hijo Ekmunhiles cure de la enfermedad que padece y con los años se torne hombre fuerte y respetado. Así quedará escrito para los tiempos: caiga mi traición sobre mi cabeza y la de mi hijo si rompiera o alterara este pacto, por siempre. El último punto a considerar dentro del pacto demoníaco era la ejecución misma del pacto. Una vez realizados los preparativos anteriores, la víctima se trasladaba al altar para su sacrificio. Si todo se realizaba correctamente, el pacto quedaría cerrado y el dios demonio pronto otorgaría a los beneficiarios cuanto le hubiesen pedido. En el sacrificio se daba muerte a la víctima de manera ritual y enormemente dolorosa y horrenda, para impresionar favorablemente al dios demonio. Entre los métodos utilizados se encuentran los siguientes: víctimas infantiles empaladas y asadas vivas en los tofets para Tanit y Baal Haamon o sus equivalentes por todo el Mediterráneo. También probablemente hacían uso del canibalismo ritual. Los griegos minoicos posiblemente castraban y separaban en vivo de la carne de los huesos. También parece que ejecutaban canibalismo ritual. En la Europa central y del norte, los indoeuropeos ahorcaban a víctimas de diversas edades, las quemaban vivas, las ahogaban o sacrificaban a golpes. En la India eran quemadas, desolladas, castradas, destripadas y también se les separaba la carne de los huesos. En China, normalmente se ahogaba, castraba, desventraba, empalaba o torturaba hasta morir a las víctimas de sacrificio. Los semitas extraían el corazón, quemaban en vida a las personas y posiblemente también practicaban el canibalismo ritual. En egipcio eran muertas por inanición o emparedamiento. Los mayas, olmecas, toltecas y aztecas detenían y extraían el corazón con la mano en vivo, previa apertura de la caja torácica de las víctimas de todas las edades. En menor medida, los niños eran asados vivos y los guerreros muertos a flechazos. Una vez al año, la diosa Tosi exigía niñas y muchachas desolladas vivas para mantener sus pactos. En los incas era normalmente el estrangulamiento y muerte por congelación de niños y niñas en las altitudes andinas. En la África occidental y del sur se practicaba el desollamiento, descuartizamiento, empalamiento. Se separaba la carne de los huesos y probablemente también se practicaba el canibalismo ritual. En varias de estas culturas el sacrificio era precedido por o coincidía con una violación ritual utilizando miembros humanos simbolizados, más comúnmente objetos diversos. En todas estas culturas, ser sacrificado o aportar una víctima para el sacrificio se consideraba un gran honor y un viaje seguro a los respectivos paraísos celestiales. Desde siempre se reconoció que el éxito del pacto estaba directamente relacionado con el correcto desarrollo de todos estos pasos y con la fe de todos los participantes. Los errores en la ejecución o la falta de fe atraían grandes catástrofes, y en opinión de todos los autores antiguos. En tiempos modernos, estos pactos han sido definidos como misas negras o aquelarres. Estos términos son imprecisos e incorrectos, pues hacen referencia a cualquier liturgia antigua desaprobada por las autoridades eclesiásticas de su tiempo, inclusive las más inocentes. We're talking. retomando la literatura, llegamos finalmente a Goethe y su célebre Fausto. La primera parte de este poema dramático se conoció en 1808. La segunda fue publicada póstumamente en 1832. La obra de Goethe es probablemente la más influyente de toda la tradición faustica, así como una de las obras cumbres de la literatura alemana. Fausto es un hombre sabio, insatisfecho por la limitación de su conocimiento e incapaz de ser feliz. Es entonces que se le aparece Mefistófeles para ofrecerle los placeres de la vida y realiza con él un pacto en el que accede a venderle su alma al diablo a cambio de juventud hasta que muera. Juntos recorrerán un largo camino en el que otros padecerán la falta de responsabilidad del personaje principal y que culminará con la muerte de Fausto a una avanzada edad. Algunos de sus temas fundamentales son la juventud eterna, la libertad de la salvación a través del eterno femenino, representado sobre todo por Margarita al final de la obra, las relaciones entre el bien y el mal, la moral, los límites de la naturaleza humana, etc. Pero tenemos a quien dio origen a toda esta tradición. El predecesor del Fausto en la mitología cristiana es Teófilo de Adana, un clérigo infeliz y desesperado por el poco éxito de su carrera mundana debido a la enemistad con su obispo. Teófilo vende su alma al diablo para triunfar, pero es redimido por la Virgen María. Esta historia aparece ya en una versión griega del siglo VI, escrita por un tal Eutychanus, que asegura haber sido testigo directo de los hechos. En el siglo IX, la historia aparece en un texto cristiano llamado Miraculum Sancte Mariae de Teófilo Penitente. Este texto ya introduce la figura de un judío como mediador en el pacto con el Diabolus, su patrón. Se apunta así el libero de sangre contra los judíos. En el siglo X, la monja poetisa Crosbita de Garnesien adaptó este texto para un poema narrativo que elabora sobre la bondad intrínseca del cristiano Teófilo e internaliza las fuerzas del bien y del mal, así atribuyendo al judío el carácter de mago y nigromante. Según su modelo, la Virgen devuelve a Teófilo el contrato maléfico para que se lo enseñe a su congregación, muriendo poco tiempo después. Gautier de Coenzi escribió un largo poema al respecto titulado Comment Theophilus Vin a Penitense. Este texto sirvió de base para una obra teatral, Rotebuff, The Miracle de Teofilé, donde Teófilo desempeña un papel central con la Virgen y el obispo en el lado del bien y el judío y el diablo del lado del mal. Yeah. De esta manera llegamos al final de este octavo canto, señores. Fausto y el pacto con el diablo. Dos referentes dentro de la cultura occidental, como ya lo mencionamos hace un momento. Bueno, pues hay que mencionar que está interesante esta temática. No pudimos extendernos tanto porque pues el tiempo en el podcast estaría cabrón. Pero más o menos son algunos puntos clave los que mencionamos al respecto de esta clase de pactos. Pactos que, bueno, la demonología cristiana se encargó de satanizar aún más. Incluso para mucha gente de edades antiguas era un tanto extremo, por así decirlo, sacrificar humanos a los dioses. Pero pues era parte de su cultura. Con la llegada del judeocristianismo, esto llegó a satanizarse, al grado que los dioses antiguos se convirtieron en demonios, simples demonios. Algunos trataron de hacer más elegante esto, otorgándoles títulos de generales infernales y comandantes de legiones y la chingada, pero bueno. Al final de cuentas es lo mismo, señores. No porque le pongan más florecitas va a ser más bello. Es la manera en la que el cristianismo trató de decir: nosotros somos los chingones. ¿Con quién quieres estar? ¿Con los buenos o con los malos? Y afortunadamente hubo gente que decidió quedarse con los malos y defender a sus dioses. Eso fue lo bueno. Cabe mencionarse que el pacto diabólico, el pacto faustico, no se queda nada más en la literatura. Se dice que mucha gente, inclusive en el siglo XX, en la edad moderna, se llegó a manejar que había gente que había estado vinculada a esta clase de pactos. Caso de personajes del metal conocidos, entre ellos el más afamado King Diamond, ha sostenido que un pacto con el diablo le da el poder de las mil voces. Como algunos de ustedes deben de saber, hay quienes han dicho que han hecho pactos con el diablo: Cronos de Venom, Infernos de Gorgoroth, etcétera, etcétera. También Niccolò Paganini, violinista italiano. Si bien él no inició el rumor de que tenía un pacto con el diablo, permitió que este rumor circulara. También tenemos a Giuseppe Tartini, compositor y violinista veneciano. Creía sinceramente que una de sus sonatas estaba inspirada por la aparición del diablo en uno de sus sueños. También tenemos a Gilles de Rais, un noble francés y asesino en serie que fue ejecutado, y antes de ser ejecutado llegó a decir que él había pactado con el diablo. Entre otros personajes famosos, conocidos, que han sido vinculados con esta clase de pactos. Bueno, también tenemos lo de el Puente del Diablo. Es un puente que se sitúa sobre el río Tirón en San Miguel de Pedroso. También tenemos como Puente del Diablo a un puente que se encuentra en el río Llobregat, en Martorell. Estos puentes fueron llamados así porque se dice que fueron obras de ingeniería pues tan extremas. Puentes que no deberían mantenerse en pie, según esto. Y que lo hacen, se dice que sus constructores tuvieron un pacto con el diablo para poder mantener sus puentes erguidos. Bueno, no andamos mucho en la cuestión de cómo realizar el pacto, cómo ejecutar cada uno de los elementos a considerar, debido a que, bueno, ya es cuestión de cada quien. Hay quienes son bastante enajenados y van a tratar de hacerlo, ya es su pinche problema. Si quieren mayor información, yo les voy a decir las fuentes de las cuales extraje esto. Una de ellas es la página El Pacto con el Demonio, una página excelente que habla de estas cuestiones. Es de un cuate español. pacto-demonio.naro.ru. Y por si quieren entrar, esa es una de las fuentes de la que extraje. Y bueno, la bien amada Wikipedia, que no nos puede dejar solos. Si bien no es la fuente más fidedigna que puede dar, es una fuente bastante completa, aunque no me gusten muchos. Pero bueno, de esta manera damos por terminado el octavo canto del ritual, señores. Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Y pues ya regresaremos con más de las sociedades secretas. Y por ahí tenemos también algo con una organización de bandas de metal extremo mexicano. Estén pendientes de Dark Ritual, señores. Así que bueno, hasta pronto.